justo cuando estoy a punto de olvidarte. Regresas a jugar con mi cabeza. ¿De qué me sirve quererte si no me vas a querer? Y puedo ser yo el que te besa. Si calculo la distancia entre mis manos y tu piel, equivale al magnetismo de tus labios y los míos. Eres solo un sueño lúcido que alguien más pudo tener. Y te duele saber que ahora alguien más sueña conmigo. Quiero dibujarte flores, dedicarte mil canciones que nunca vas a recibir ni escuchar, pero sí vas a sentir y preguntar quién me regaló esas flores, mi gerbera de colores que nunca vas a recibir de alguien más, pero se van a pudrir de esperar. No sé qué carajos hacer con este sentimiento. Tratar de cerrar un agujero negro. ¿Cómo pintar un color que todavía no existe? ¿Cómo apagar una luz que todavía no prende? Y si divido estas ganas de poder volverte a ver con el duelo de mirarte en todo lo que he perdido. Equivale a imaginar lo que pudo suceder y se cancela con el sueño de lo que pudo haber sido. Quiero dibujarte flores, dedicarte mil canciones que nunca vas a recibir ni escuchar, pero sí vas a sentir y preguntar quién me regaló esas flores, mil gerberas de colores que nunca vas a recibir de alguien más, pero se van a pudrir de esperar. Quiero dibujarte flores, dedicarte mil canciones que nunca vas a recibir ni escuchar.